We'll be right back. Si aparezco en la noche derrotado, busco el ritmo que me traiga ileso. No me asusta ni la historia ni su farsa. Improviso un bastón con lo que tengo. Ya me pinché con la jeringa en la butaca del cine. Ya doté a la rata que parece un perro. Al momento del retiro voluntario, disimulo. En verdad me despidieron. Junto a la fuente pidiendo monedas, pasan los locos, pasan los tiernos. Y en los hogares, junto al teléfono, corta vos, no corta vos, corta vos. Soy el post vigilante, sin garita ni termo. Llevo el zumo de amante, llevo el baile sin freno. Ya me pinché con la jeringa en la butaca del cine. Ya adopté a la rata que parece un perro. Aún me quedan algunas taras de la infancia. Tocar tu timbre, salir corriendo. Junto a la fuente pidiendo monedas. Pasan los locos, pasan los tiernos. En el medio del ring, con los guantes puestos. ¿Por qué me pego? ¿Por qué me sigo pegando? ¿Por qué me pego? Con la luna más allá. abrazar todo dolor que hay. Sobra en la fuente, la fuente. Si tú brillas con el sol, si tú eres con el sol. Sangre derramada, cara al manantial. No habrá temores, ni dolores, ni opresiones. ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa el amor? Toda la sangre derramada, cara al manantial. No habrá temores, ni opresiones, ni dolores. Solo con tu siempre flotando como un barco a salvo. Pude ir a donde quisiera, pero me siento seguro como en un capullo, y a veces estoy muriendo por ahí. A veces me siento seguro como en un capullo, y a veces estoy muriendo por ahí. Una ciudad de arena, un trago en el desierto, soy basurita flotando en el viento.

azul. Mirada cándida. Su piel de nieve se hace fuego cerca de mí. Es amante y amigo fiel. Thank you. Thank you. pares. Quiero ser padre. todas las planillas de Excel del mundo pueden calcular lo que siento por vos. Prefiero intentar ponerlo en palabras y por eso tengo abierto el Word. No sé si hacer un fanzine o a la guitarra recurrir para tocarte una canción. Seguro que soy malo, pero podría ser mucho mejor. Podría cantar como una remontración. Esta evidente que no está en control. Junta lo perdido, yo que tú y no me amo. Al filo de la noche guiado por tu voz, paso un montón de la instalación. Entre tus sábanas estamos pensando mucho mejor. Somos tres años de plena, pero bien instalado. Vamos a buscar problemas con mi cabeza y con mi corazón. Thank you. music coming your way. We're going right now. Another hit going out.